Ofrendas urbanas. Arte occidental. ¿Podemos hablar, mamá? Sí, estamos hablando. Una basta, en serio. Confitería y panadería Quinquirigiana, la perla de la luz, ahora en Almagro. Una mattina mi son svegliata. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina. Y mientras intentamos descifrar la escritura de nuestro compañero Rodrigo Martínez Eguizábal, estamos ya casi llegando al final de Ofrendas Urbanas, son las 21:53. Permiso. Epa. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien. Otto. Había pedido entrevista, no sé si recibieron el mail. Ajá, sí. Permiso, ¿podemos hacer ahora? Usted sabe que acá la gente entra y se sienta, como hace entonces la licenciada a veces, ¿no? Permiso, claro, sí. Justamente de eso venía a conversar con ustedes. Ajá. Porque la licenciada está realmente triste con lo que pasó el último programa. Parece que ella siente que están haciendo un boicot. No, pues se cortó la luz. Contra Susana. Susana Suárez cree que la luz fue cortada para boicotear el bloque especial que ella preparó. ¿Y pero quién cortaría la luz? ¿Para algún eso empleado? Es lo que vengo de... a preguntar, porque Susana no tiene un perfil paranoico, ¿cierto? Todos somos neuróticos, paranoicos o fóbicos. Susana tiene paranoia. Yo quiero saber objetivamente qué piensan ustedes, qué sienten por Susana, qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el conflicto que hay en este momento con Susana Suárez en este programa? Yo la veo siempre, es como muy hipersensible, ¿no? Se molesta siempre por nada, no hay ningún conflicto. Suele irse enojada. Ajá. Últimamente estaba un poco más tranquila, pero suele irse enojada. De todos modos, pienso en la posibilidad de que pudiese existir algún boicot. Digo, ¿qué puede ser? ¿Un empleado de Sur que tenga algún problema con ella personal y haya decidido cortar la luz? Susana, lo que cree es que mismo personas de acá... ¿De acá? Cortamos todo el barrio. De acá cortamos todo el barrio. Aparte, estábamos todos haciendo el programa. Yo repito, yo solamente puedo repetir lo que Susana dijo porque vino... Ese mismo día hecha una furia. A la noche, después de acá. Es que se fue mal de acá. Me mandó un mensaje, me dijo, Otto, tengo emergencia, voy ya mismo para allá. ¿Sabe, Otto? Se fue acá gritando, ¡me censuran, me censuran! Se fue gritando. Es que eso es lo que ella siente permanentemente. Yo quiero saber qué es lo que, por ejemplo, usted, Rodrigo, siente por la licencia. ¿Qué le pasa con Susana Suárez? ¿Tiene conflicto? ¿No tiene? No, voy tengo a tomar conflicto. Unas notas si ustedes no lo entienden. Siempre nos termina analizando a nosotros. Exacto, por la licencia. Es en el contexto. Traigamos un diván, Otto. Es que el otro día trajimos el diván para Susana. Ahora no lo traje porque Susana no vino. Claro. Pero yo solamente tomo nota en el contexto. ¿Se dice así? Sí. El contexto de trabajo terapéutico con Susana. Entonces, dígame usted tres palabras para definir su relación con Susana, la doctora Suárez. Amor y odio. Pero eran tres, le falta una palabra. No, y el odio y... Amor y odio, profesor. No se haga gracioso. A pesar de que tengo la nariz de payaso, no me estoy riendo. Esto es una cosa muy seria. Dijo tres palabras, no una intersección. Dos palabras. Tres palabras. Se enoja Otto también. No, por favor. Que no se corte la luz, por favor. Eso se está tomando para... No, lo que pasa, yo sé lo que pasa. Como yo no vine el jueves pasado, claro. Piensan que yo fui a cortar la luz. Ah. A apagar la luz, como dice la canción, pero no. Esto es lo que acá en Argentina se llama cola de paja. Eso es cola de paja. Lo que acabo de oír... yo quiero aclarar esto. Frente a la duda, todo es sospecha, pero no creo que nadie mi compañero haya ido a cortar la luz. No creo. Para nosotros, el pero es negación de todo lo que viene después. Bueno. Así es que complicado en este momento, estoy entendiendo que el señor Rodrigo ha cortado la luz para boicotear a Susana. No, yo seguiría en otro momento analizándolo más profundamente porque tampoco es para hacer una acusación así. De todos modos, me gustaría charlar también con la licenciada, llegado el momento, porque simplemente todo esto termina siendo un conflicto. Psicólogos que vienen a hacer... La licenciada solamente pide unas entradas si tienen para el Mundial y en ese caso vuelve al programa. Eso es lo que me dijo. Muy bien. Transmito mensaje. Bueno. Me retiro. Bueno, Otto. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias. Buen viaje. Buen regreso a su hogar.